¡Somos veganos! ¡Somos veganos! Compañero, vamos a luchar por la igualdad del animal. Los que no tienen voz sentirán nuestra fuerza y compasión. Rompe ya las cadenas del mal, déjales ver la luz del sol. Las estrellas nos han de guiar hasta el final de la opresión. Únete ya, tú serás de los que defienden la igualdad, de los que ni siquiera tienen voz. Compasión, compasión.